Ah, va, pero está tirando el chivo y ahí le vamos a tener que cobrar, ¿eh? No sé quién es, pero y bueno. Y saluditos para Coafer, Betty, para Fabiana y Raquel, que están escuchando ahí en Lanús Oeste, por supuesto. Claro que vamos a pasar a cobrar esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con Cristian y la gente sigue mandando mensajes. Sigue mandando mensajes. Cristian, a ver, vamos a algún tema nuevo, un viejito piola por ahí. Bueno, un recuerdo, un pedacito de La Rubia del Avión, que fue la canción como más fuerte, sí, que hubo entre mis canciones y que justamente surgió un fin de semana como este. Mirá. Se estaba festejando el Día de la Raza, sí, en los 90, y la canción fue un regalo de cumpleaños para un amigo que me dijo: me voy a Brasil, era la época del 1-1, había facilidad, sí, para irse, y me voy con una rubia que está bárbara a festejar el cumpleaños con un grupo de amigos por el fin de semana largo. Y así fue como, después de que me hizo ese comentario, yo empecé a jugar con esa idea y surgió: me voy de shopping en vivo, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella, llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel, ay qué calor que hace acá, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Y el final de la canción que decía: y ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí, que quise mentir, no pude con ella, tuve que dormir bajo las estrellas de un frío jardín, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. ¡Qué grande! ¡Un aplauso, sí! Taca, poné los aplausos, Taca, por ahí. Espectacular, Taca. Muy bien. En vivo, ¿eh? Esto es en vivo, gente linda, maravillosa. Compartiendo tu recuerdo por siempre aquí con Cristian, el cantante de, obviamente, Los Ladrones Sueltos. Ah, Cristian. Está sonando La Rubia. Está sonando, ahora sí, ¿eh? Muy bueno todo. La gente que está llamando, está mandando mensajes. Adriana, ¿me puedes repetir los teléfonos para contrataciones? Esperá que lo busque. Ahí está, vení. Para contrataciones en el interior de la República Argentina, al 02-91-1542-63-696. Para la parte del extranjero, está fuera del país, 00-54-92-91-42-63-696. Y también lo puedes hacer al 0054-911-40-39-86-38. Llama ya para contratar a Cristian Puga de Los Ladrones Sueltos. Bien, bien, ¿eh? Qué grande, Adriana. Así es, Cristian. Y otro tema en vivo. Bueno, a ver. Una canción nueva podemos probar. Se llama Piedra Preciosa. A ver. Y es una canción que está en el nuevo disco. Es casi una balada. Bien. Que surgió de alguna manera como pidiendo perdón una vez. Y así nació Piedra Preciosa. Sé que fui torpe. Me equivoqué. Solo vi errores en tu forma de ser, errores en tu forma de ser. No te di espacio, te lastimé. Me abriste tus brazos y yo me cerré. Me abriste tus brazos y yo solo vi una ola y eras todo el mar. Solo viví un día de tu eternidad. Solo vi un árbol de tu bosque inmenso. Vi una estrella y eras universo. Solo vi una huella y eras mi camino. Solo vi futuro y eras el destino. Solo te vi linda y eras tan hermosa. Solo vi una roca y eras mi piedra preciosa. Esa es bueno, piedra preciosa. Muy lindo, muy lindo. Una canción más tranquila que está en mi nuevo disco. Y bueno, también muestra otra faceta de las canciones que yo hago, ¿no? Porque a veces en algunos países nos encasillan mucho con el humor, como fue La Rubia del Avión, No Le Dijo Nada, y en otros lugares nos conocieron más por las baladas. Por las baladas, sí, sí. Muy bien, muy bonito, también, muy bueno, ¿eh? Sí, y bueno, ahí la gente se comunica a través del Facebook y están llamando también, así que sí, que lo puedes sacar a ver y sacarlo, ¿eh? Sí, y también vía este. Es el Facebook, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se puede preguntar si mañana Gina Pau Cardona se presenta? No sé, ahora te dejamos con la producción y ahí te van a decir, Ahí está. Bueno, y la gente también quiere saber los artistas peruanos que están trabajando aquí en Argentina, que llegan, llegaron ayer para hoy a actuar aquí en Argentina. También, como dijimos, la novedad que dijo Adriana, que mañana se presenta Juan Luis Guerra en Jeva. Así que bueno, tenemos varios artistas como lo tenemos aquí a Cristian. Cristian. Así es. Y bueno, como te decía, las canciones, ¿no?, que yo hago tienen esas dos facetas, a veces canciones de humor, a veces baladas. Una de las canciones más divertidas fue No Le Dijo Nada. Ah, esta está buenísima, a ver les canto cómo suena. Un pedacito para que los oyentes recuerden. Y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda y no le dijo nada, la acariciaba despacito. Y no le dijo nada y de repente llegó Tito y el público gritaba, ¡qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada. Bueno, buenísima. No, bueno, esa... Esa es una de las tantas, de los tantos éxitos de Los Ladrones. Y para ir cerrando ya, porque nos queda muy poquitito, ahí está sonando. Vamos a ir cerrando este momento con Cristian, con Los Ladrones Sueltos. Y vamos, después vamos a repetir la producción. Subimos a Facebook, también lo van a tener por Facebook para las contrataciones. Van a ver los videos. Y bueno, ya lo dejamos con la palabra de Cristian, que cerramos el programa. Bueno, te comento ahora que hablas de las contrataciones. Yo me presento de dos maneras, nos vamos adaptando según los eventos. A veces voy con la banda completa y a veces me presento también con la guitarra, con las pistas, secuencias musicales. Siempre tocando los clásicos, Los Ladrones Sueltos y las nuevas canciones. Así que, bueno. Nos despedimos, a ver. Nos despedimos con una canción que puede ser una nueva del disco también. Se llama Mala Suerte. Es una canción alegre de una persona que le salía todo mal y me inspiró un amigo, ¿no? Todo el mundo debe tener algún amigo que tiene esa suerte que vos decís, uy, pobre muchacho. ¿Cómo sale? A ver. Así surgió esta canción, Mala Suerte, y les canto un pedacito. Todo empezó cuando me confundí por la mujer que más me hizo sufrir yéndose a vivir con mi mejor amigo. A ese golpe se le sumó que un día mi socio, el que me traicionó, se fue fugándose con todo el efectivo. Y nunca te levantes con la pierna izquierda, puedes encontrarte con tu mala suerte. No camines por abajo de escaleras, puedes encontrarte con tu mala suerte. No rompas un espejo en plena luna llena, puedes encontrarte con tu mala suerte. Un día 13, un gato negro se cruza en el camino de tu superstición. Así está pasando y cierra la tarde, Cristian, Qué grande, Cristian. Bueno, vamos a tenerlo nuevamente, ¿eh? ¿Por qué no, Cristian? Cómo no, con todo gusto volver a visitarlos, sí. A todos los oyentes tuyos y acá a la radio, a Adri, a Marcelo, a vos. Y, ataca al operador que está ahí como loco, el operador, ¿eh? Atrás también. Vos sabés que el operador es hijo de un grande también, de Miguel Escalante, ¿eh? Escritor, compositor. Sí, bueno, un colega, saludos a Miguel entonces. Y bueno, ojalá se repita pronto poder visitarlos y contarles las novedades en que andamos y traer algún recuerdo como estos que trajimos. Claro, en, claro, el avión, sí, no dijo nada, qué lindo. No, y yo siempre cierro con algunos temas de rock and roll, de los Popotitos, qué sé yo, los Tintos, quiero decir. Bueno, todo lo que fue la Joven Guardia, toda esa música que uno después cierra un programa con bien arriba, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, a ver con qué nos sorprende. Y después vamos a ver, ahora que vamos a, nos vamos a una pausa con, musical, Taca, y cuando venimos ya le damos los ganadores de la adivinanza. ¿Qué te parece, Taca? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, dale. A ver, vamos con el siguiente tema. A ver, ¿quién viene ahora? ¿Viene José Feliciano? Lento, suavecito, y José Feliciano le dice a todos ustedes que están muy mimosos. Y vos que estás mimosa o mimoso, le decís así: ven, amor, y abrázame fuertemente. Te abrazo, te toco, te hago una mujer, ya siento mi amor que te voy a tener. La noche es dueña de los dos, y te abrazo, te toco, y te voy a hacer sentir. Estás escuchando Tu Recuerdo por Siempre. Habrás escuchado a Cristian de Los Ladrones Sueltos. Y para contratarlo, Adriana, para contrataciones con Andrea, manager y productora, comunícate si estás en el interior de Argentina al 02 91 15 42 63 6 96. Si estás en el extranjero, 0054 92 91 42 63 696. También lo podés hacer al 0054 911 40 39 86 38. También podés mandar mail ladronessueltos2010@yahoo.com.ar. En Facebook, Cristian Puga, también lo puedes encontrar como Cristian Puga y los Ladrones Sueltos. Y también como los Ladrones Sueltos. Los tres están con la misma foto. Para contrataciones, ¿para quién? Para Cristian Puga, por supuesto. Contactate con Andrea, manager y productora. Bien, y a ver, vamos a la adivinanza. ¿Qué le parece la adivinanza? Finaliza hoy, ¿eh? Y Adriana les dice, a ver, vamos a develar el misterio. Ese es blanco como la leche y negro como el carbón. Es dulce como la miel y agrio como el limón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué es? Es el amor, Rick. El amor. Y por eso el yo amor, le decía, le daba una osuda, ¿viste? Le decía el amor, todo lo puede. Y le estaba dando una ayudita, ¿no? El amor, Ricky, es blanco como la leche y negro como el carbón. Es dulce como la miel y agrio como el limón. Sí, sí, sí. Y la cena para dos personas, gentileza de parrilla, restaurante bien de campo, es... Para los ganadores, a ver... Para Joaquín de Morón. El amor es muy una... Muy bien. Que lo espera en Diputado Pedrera 1790, Lanús Oeste. Y el segundo premio, un pendrive, es para Raquel de Banfield. Para Raquel de Banfield, fuerte el aplauso, che, bien. Felicitaciones a los ganadores del día de hoy. El amor, el amor, el amor, el amor. Qué lindo, qué momento que hemos pasado, esta hora romántica con Cristian, varias gente que se comunica por internet. Y la verdad, Cristian, en serio, nos podemos con todos, llamados, mensajes, internet, bueno, hago lo que puedo. Pero bueno, así es, la gente que me disculpe, el sábado que viene vamos a nombrarlos a todos, lo que no podemos nombrarlo hoy, ¿no? Esto es así. Pero bueno, gracias a todos ustedes por compartir la tarde junto a nosotros, junto a Cristian, a Merengue Latino, a toda la música de salsa, de merengue y románticos. Y la gente sigue mandando mensajes. Nada que ver. Pero bueno, ahí, Taca, vamos a ir cerrando con los Team Top. ¿Qué te parece? Taquita, bien arriba, bien chévere. Y recuerda que el próximo domingo se viene el Día de la Madre, ¿eh? Así que, ojo al piojo, se viene el Día de la Madre. A prepararse, ¿eh? ¿Y no voy a cerrar el mensaje? No. Bien. Bueno, Adri, nos estamos despidiendo. Bueno, me despido hasta el próximo sábado y como siempre les digo, ámense, cuídense, sepan que los quiero. Chau, hasta el próximo sábado. Y esta noche se viene otra gran final para el rugby argentino. Argentina, contra los All Black. A las 4:30, Cristian, 4:30 de la madrugada. Mamma mía, hay que levantarse eso. Y si no, no te acostás directamente. Y así que bueno, vamos a Argentina. Y bueno, les digo, será hasta el próximo sábado para que puedas escuchar salsa, merengue y tus románticos por siempre, de ayer, de hoy y de siempre. Chao, será hasta el próximo sábado. Chao. Categóricamente peruana. Viví otra noche sensacional en Tori Mega Disco. Este sábado 8, el Diffy. Lo que no sabes tú. Máximo y la Champions League. Los chicos de la vía. Sabrina. Y como siempre, las chicas entran gratis de 22 a 23. Nadie te da más que Cori Mega Disco. Por eso es el poderoso de Capital. ¿Dónde está la turra? El Dipi. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Máximo y la Champions Liga. Los chicos de la vía. Sabrina. Y las chicas, seguimos entrando gratis de 22 a 23. Cori Mega Disco. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Fest. www.corimegadisco.com. Somos una familia. Fácil de enviar su dinero. Comuníquese al 4951-3230. Viernes 28 de octubre, Radio Master, Cortito Producciones y Cori Megadisco presenta el primer super gran fiestón internacional en el mes morado. Deja que caiga la noche. La salsa presente con el máximo representante peruano, el gran Willy Rivera. Orquesta y coros. La cumbia tiene su lugar con las chicas de Agua Bella. Y esto es internacional porque llega desde New Jersey a Estados Unidos. La voz principal de la orquesta más alegre del mundo, los hermanos Moreno. Y su voz, Peter Pagán, y todos sus éxitos. Tenga un toque especial. Todo está dicho, solo prepárate para un espectáculo inolvidable. Y por supuesto, en el local donde solo llegan los mejores. Cori Mega Disco, Avenida Sáenz 459. Pompeya, anticipadas $40. Auspicios y punto de venta. Restaurante El Primo, Restaurante Carlitos, Sabor Norteño, Restaurante Juanita, Restaurante Las Delicias 1 y 2, Restaurante Las Tres Regiones, Incas y Señor 1 y 2, El Peruanito Ray. Todo esto viernes 28 de octubre, super gran despedida salsera. Sábado 29, Willy Rivera versus Peter Pagán, orquesta y coros en York Club Disco Salsa. Anticipadas $60. Todo está dicho, bailador. Pasa la voz. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Cuando el corazón habla, todo es posible. Hola, soy Benigna. Tengo 7 años. Esta vez necesitamos que hable el tuyo y el de todos. Así lograremos nuestro objetivo. Para salvar su vida, Vani necesita un trasplante de médula ósea. Acércate a cualquier oficina de Argenper. Compra un sobre de la vida por 5 pesos. Dentro de él, ingresa tu donativo y deposítalo en el buzón indicado. Todos por Vanina. Una vez más, juntos. Quiero seguir soñando. ¿Me ayudas? Para más información, búscanos por Facebook. Una vida para Vanina. Papuchi Internacional presenta a Rey Camarón. Con corta de familia. Esto va directamente para Argentina. Este 9 de octubre estaremos en Buenos Aires, Argentina, gracias a Papuchi Producciones, familia con borda de... ¡Así está! ¡Hey, hey, capa, hey! Entradas anticipadas, $50. Única presentación, Avenida Rivadavia, 3475. Fantástico bailable. Búscanos en Facebook como Papuchi Internacional. Entradas anticipadas, $50. En todas las agencias. experiencias de Argenper, Curi y Vega Disco en los restaurantes La Farándula, El Primo, La Cunga, Lumpu, La Perla Marina, Carlitos, Los Trujillanitos, Delicias Peruanas, Sabores del Perú, La Rica Vicky, Minimarket Abasto, Agencia de Viaje, Big Travel, Envío Sin, Familia con Borda, te esperamos. KK Camagüey, Grupo Invitado, Sonora Copacabana. Fantástico bailable. KK Camagüey vuelve a la Argentina gracias a la promotora Papuchi Internacional. Homenaje al Cristo Morado. Viernes 28 de octubre desde las 10 de la noche. Noche de criollismo peruano. Mentirosa. Celebrando el 28 aniversario del señor del bolero, Coco Torres. Estoy cansado que me estés preguntando que de dónde vengo y que a dónde voy. ¿Y dónde? En Your Club, Suipacha 586. Artistas invitados, Silvana Moreno, Dante Mejía, Paquita Torres, Víctor Cruz Pitucho. Noche de criollismo peruano y celebramos el 28 aniversario del tío Coco Torres. Viernes 28, Your Club Disco, Suipacha 586. Auspicio y punto de venta en todas las oficinas de Argenper. Y reservas al 15 60 59 6432. Los esperamos en el homenaje al Cristo Morado. Señor de los milagros. Cristo Morado. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Thank you. Estás escuchando la previa de Gol. ¿Dónde están los turros? ¿Qué van a agitar? ¿Dónde están las turras? ¿Qué van a cantar? Antes de entrar al baile me fumo un caño. Voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro. Porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Voy a la barra a comprar un porro. Señalásimos. 7 minutos en toda la ciudad. Así que quédate junto a nosotros porque vamos a hablar además de los artistas que se presentan en la noche de Cori Megadisco. Como siempre, el poderoso de Capital pensando en vos y ofreciéndote los mejores shows para el día de hoy. Abríamos con el Dipi y este éxito, El Porrón, que no para de sonar en todos los boliches, en todas las radios, en todos lados de Capital Federal, Gran Buenos Aires, República Argentina, Uruguay, Paraguay y todos lados. El Porrón, el Dipi, el artista estelar de esta noche. ¿Y cómo dice Dipi? Dale. ¿Dónde están los turros? Remember. de los artistas que vas a estar escuchando esta noche, viendo ese gran show en vivo que te tiene preparado el pelado más loco de la movida tropical esta noche en el escenario mayor de Avenida Sáenz 459, Pompeya. Pero atención, él no llega solo esta noche. Vamos a tener también el show de los chicos de Máximo y la Champions League, deslumbrando a todas las chicas y todos los pibes que van a saltar, que van a agitar, que no van a parar de bailar esta noche. Como dice Máximo, Llora me llama, un clásico ya consagrado. Los chicos, sigue de esta manera. Estás escuchando la previa de Disco Show. Como dice, este ritmo movedizo, este pasito que imponen los chicos de la vía en el escenario de Cori Megadisco. Lo vas a estar escuchando y viviendo en el día de hoy en el escenario mayor de Avenida Sáenz 459. Pero va a haber un debut esta noche, ¿eh? Una voz femenina, después de haber tenido la presencia de Verónica hace muy poco, también pasaron este año Ángela, Karina. ¿Quién dice que no estará Dalila muy pronto? Eso puede ser también. Pero llega esta noche Sabrina y nos va a interpretar este éxito. La Loba suena acá también de esta manera, repasando los artistas de la gran noche de Cori. Y ahora sí, ella es la voz. Estás escuchando la previa de Cori Megadisco Show. Sabrina, ustedes las chicas las más lindas, las más hermosas de la noche de Cori, como siempre, ingresan gratis de 22 a 23 horas, así que a llegar tempranito, porque esta noche Cori tira la casa por la ventana, no te lo pierdas. Abrimos nuestras puertas 22 horas, viviendo toda la mejor emoción de este sábado 8 de octubre. En el próximo bloque se vienen los titulares de este programa. También te voy a contar un poquito de lo que va a pasar en la Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, porque hoy y mañana tenemos Peña Norteña, mañana tenemos Poderoso Cachaquero, se viene el próximo sábado la quinta Cori Fest del año, así que te vas a enterar también de los artistas que van a estar en esa gran fiesta. No te muevas de ahí, vamos a continuar ahora con la mejor música, porque tenemos para vos más previa de Cori Megadisco, Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550. Estamos hasta las 9 de la noche, la radio que vos elegís, categóricamente peruana, Radio de la Integración. Suena ahora un poquito de los artistas de la mano del Golazo Producciones. Walter y su grupo Impacto vuelve a confiar en este programa y le trae este éxito, este cover, Déjame Llorar. Sí, de esta manera, dale. Y este es uno de los artistas que vas a tener esta noche en el escenario mayor de Presidente Perón, 1281, Capital Federal, Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, en el día de hoy. Y ahora te voy a contar un poquito de eso, repasando los títulos y los grupos que van a estar en la previa de la Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, que hacemos ahora y en un ratito a partir de las 22 horas, ¿eh? Así que a no perdértelo, gran jornada hoy. En Perón 1281, igual que en Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Vamos a ir con los titulares de este programa mientras escuchamos a los chicos de siempre arrasando ahí en la cortina. ¿Les parece? Dale, ¿eh? Te contamos, en el día de hoy en este programa, el Dipi, Máximo y la Champions League, a los chicos de La Vía y Sabrina, hoy en Coni Mega Disco. Mañana Poderoso Cachaquero te presenta a los siguientes artistas: Rafael Vargas, Los Pibes del Amor, Dúo Ríos Rolón, además de Los Cordilleranos. Todo esto en la Avenida Sáenz 459, Poderoso Cachaquero. Le vamos a contar lo que se viene en la quinta Cori Fest para la semana que viene, lo que va a pasar en los viernes internacionales de Cori Megadisco, así como también en el Poderoso Cachaquero. Además, vamos a hablar de la Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, hoy y mañana, con grandes artistas en nuestro escenario, obviamente. También te voy a contar que tenemos invitados en el día de hoy. Bueno, llegarán los chicos de Jesús y su grupo Aventura Tropical desde Salta, estaban en camino, no sé si harán a tiempo de pasar por la radio antes de tocar esta noche uno de los artistas estelares en Perón 281, Alfredo Guerrero. Además, vamos a tener hoy lo mejor de Contratiempo, siempre rozando el Cano, el Richard, el Misil Norteño, Walter y su grupo Impacto, Pum, Cela y Chino Palmas Arriba, los artistas que confían en este programa sábado tras sábado y también los viernes en Cumbia de la Mejor en Radio, Todo el torneo de apertura 2011, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Sabemos que tenemos parate en el torneo de apertura 2011, fin de semana de eliminatorias, al igual que el martes próximo, Vamos a hablar de todos los concursos que tenemos para el día de hoy. Dos entradas para el día de hoy para regalar para la Peña Norteña de Perón 281 y dos para el día de mañana. Así que en un ratito te cuento cómo tenés que hacer para participar. Además, también tus mensajes pedidos a través de nuestras vías de comunicación. Hay muchas sorpresas más. Así que te recomiendo, no despegues el dial. Quédate prendido en la 96.9, en la M1550, la radio de la integración. Repasemos Peña Norteña, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Para el día de hoy, atención, llega a los siguientes artistas a Perón 1281. Llega desde Salta, Jesús y su grupo Aventura Tropical. Además, desde Jujuy, el grupo Chisra. Al igual que un grande del norte, el grupo Bandidos va a estar presente en el día de hoy, interpretándote este tema, por ejemplo. A ver. Bandidos, pura revolución. Aléjate de mí, para todas las bandidas, para todas esas chicas mimosas y tramposas que van a acercarse a Perón 1281. ¿Se imaginan ahí cuando lo cante Darío, uno de los cantantes del grupo, y te diga así con voz romántica? A ver. Esta vez ya no debo verte. Dime que te pida que te vayas, no quiero perderte. Sobre el dolor descalza. Que mañana va a estar el grupo Red de la Peña Norteña. Si dije equivocadamente, todavía no refaseo los grupos de mañana, Si lo dije que va a estar el día de hoy, puede ser una confusión, pero la verdad que hace más de un mes que lo vengo diciendo y está clarísimo. Grupo Red llega mañana a Perón 1281 y ahora te voy a contar quiénes van a estar el domingo en Perón 1281. Antes, seguimos con el repaso de los artistas para el día de hoy. Como te decía, Jesús es el grupo Aventura Tropical, grupo Chifla, Mariana, Bandidos y además llega nuestro amigo Marcelo El Chelo y el grupo Sentidos. Mariana la tuvimos ayer acá en Cumbia de la Mejor en Radio, en entrevista exclusiva. Muy buena onda, canta muy lindo, muy bonita la niña, que hoy va a estar debutando en Perón 1281. Y ahora sí, de modo de cortina, lo escuchamos recién con Amor de Adolescentes. Mañana el regreso de Grupo Red a los escenarios y en Perón 1281 interpretándote, por ejemplo, esto. Señor, Grupo Red llega en el día de mañana a Perón 1281 y te va a estar interpretando los clásicos y todo lo nuevo que tiene preparado el señor Javito Torres y esta gran banda Grupo Red a Perón 1281. Además de Grupo Red, atención, llegan a Perón 1281 en el día de mañana muchísimos artistas al escenario, Vamos a tener también la presencia de Jesús y su grupo Aventura Tropical, que en un ratito vamos a compartir los nuevos temas de ellos, obviamente en exclusiva para vos. Nuevamente el grupo Chijra, además la presencia de uno de los artistas del Golazo Producciones, vuelve siempre arrasando los escenarios y debutando en Perón 1981 interpretándote esto, por ejemplo. Siempre arrasando, va a estar en la Peña Norteña. Y mirá lo que pasaba, escuchá un poquito lo que es el grupo Chijra en vivo, escuchalo. Sensación, 7 grupos en el escenario para el día de mañana, así que vos no te lo podés perder. Perón 1281, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, el grande de los organizadores de la Peña Norteña, obviamente, es el señor Alfredo Guerrero. Así que no te lo pierdas el día de mañana. Más información, barsalta.blogspot.com, Facebook Barsalteño en el buscador, así lo pones, mail barsalta@hotmail.com, para informes y reservas 1559 57 7315. En un ratito largo el concurso para llevarte 2 entradas para el día de hoy y mañana, pero nosotros vamos a volver a la música, a repasar los artistas que confían en este programa. Vamos a escuchar ahora Tú No Eres Chino, palmas arriba, Estás En Tu Casa, los chicos de Pubusela, confiando en este programa como sábado tras sábado. Suena, sí, de esta manera, no te muevas, pausita de nuestro programa y después hay mucho más. Dale, no te muevas. We'll be right back.

quiero estar mal. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate de mi vida. Es una fantasía. Tengo que empezar a olvidar que eres una dulce niña y mira. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para arrancarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño, mi amor. Estás escuchando la previa de previa de Disco Show. Peruanito Ray. Todo esto viernes 28 de octubre. Super grandes pedidas al Cera. Sábado 29, Willy Rivera versus Peter Pagan, Orquesta y Coros en York Club Disco Salsa. Anticipadas 60 pesitos. Todo está dicho, bailador. Más a la voz. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Cuando el corazón habla, todo es posible. Hola, soy Benigna, tengo 7 años. Esta vez necesitamos que hable el tuyo y el de todos. Así lograremos nuestro objetivo. Para salvar su vida, Vani necesita un trasplante de médula ósea. Acércate a cualquier oficina de Argenberg. Compra un sobre de la vida por 5 pesos. Dentro de él, ingresa tu donativo y deposítalo en el buzón indicado. Todos por Vanina. Una vez más, juntos. Quiero seguir soñando. ¿Me ayudas? Para más información, búscanos por Facebook. Una vida para Vanina. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Del DP, además llegan los chicos de La Vía, el debut de Sabrina, las chicas gratis de 22 a 23, pero lo que estás escuchando ahí en la cortina, los chicos de la Champions League, lo tenemos a Mauro en comunicación telefónica. Mauro, ¿cómo andas? Eugenio te saluda acá de la previa de Cori. Somos nosotros, brother. Eso, ¿cómo andas, Mauro? Tanto tiempo, bueno, no hace mucho que fue la última vez que estuvieron en Cori, creo que fue para fines de agosto. La gente, como siempre, los elige, la gente responde, por eso que Cori Megadisco confía en ustedes para tenerlos de vuelta esta noche, Mauro, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias también a toda la gente que escucha nuestra música y que consume a máximo la Champions League. La verdad que es un gustazo enorme para nosotros cada vez que se da una fecha para presentarnos ahí en Cori Megadisco, donde el mejor disco de Pompeya. Y bueno, ahí vamos a estar presentando temas nuevos también esta noche, ¿eh? Así es, ¿eh? ¿Nos podés adelantar un poquito lo nuevo o es qué es lo que van a presentar? Seguramente ya sonando en las diferentes páginas web y obviamente en todos los sitios donde piden a Máximo de la Champions League, ¿no? Sí, el tema ya está sonando en Paraguay, está sonando en Uruguay también, está sonando un poco también acá en Argentina, pero bueno, el tema se llama El Choque, lo pueden buscar en YouTube, buscá, poné en YouTube si está escuchando, la gente que está escuchando, agarra, es muy fácil hacer encontrar el tema de Máximo de la Champions League. Entra a la página de youtube.com.ar, en el buscador pone Máximo y la Champions League, El Choque, y ahí van a encontrar el nuevo tema de Máximo y la Champions League para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan escuchar. Así es, entonces El Choque, hoy lo van a interpretar en Cori Megadisco con la voz de Máximo y la animación obviamente de Mauro. Ya que está Mauro, había visto ahí por la web que lanzaste tu etapa como cantante, como solista también, aparte de estar animando en la Champions, o vi mal, ¿es así o no? No, simplemente fue un temita que grabé por hobby y lo sacamos en internet y bueno, después se dio de grabarlo con Máximo, así que no, todo bien, no, solista, por ahora no. Por ahora estamos con Máximo en la Champions League, estamos disfrutando del éxito y bueno, también estamos preparando otro temita más nuevo que se llama Sacude ese track, que todavía no lo sacamos por el motivo que vamos a grabar un videoclip, lo vamos a hacer bien para darle mucha difusión. También lo grabamos a dúo con Máximo, pero no, como cantante puede ser que cante un par de temas, sí. Pero no volcarte directamente como solista. Yo no soy cantante, yo soy simplemente un animador. Exacto. Un chico que bueno, que lo acompaña a Máximo y nada más. Simplemente el acompañante de Máximo en la Champions League, soy yo. Exactamente, bueno, sos un gran complemento del grupo, una gran animación tuya, un carisma terrible. Lo vemos ahí en el escenario cada vez que estás, le pones toda la onda para ser el complemento perfecto de Máximo. Bueno, también sos colega mío ahora o no, eso sí, creo que te he escuchado que estás haciendo radio, no sé si seguís o no, puede ser, a ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo me seguís vos, eh? Y te tengo en Facebook, por ahí veo tus publicaciones, así que estoy conectado continuamente, ¿eh? Sí, estoy haciendo un programa de radio para Sur, en la New Este 98.1, ajá. La radio del señor Gaby González. Así es. Rosita. Rosita. Como Rosita. Ajá. ¿Fue tu primera experiencia esta en radio o ya habías estado haciendo algo parecido? Radio por internet hacías, ¿no? A veces. Sí, he hecho radio por internet en mi pueblo, en la provincia de La Pampa, porque yo soy pampeano. Ajá, mirá vos. Hacía radio también. Pero no, todo bien, gracias a Dios. De todos lados surge laburo, surge trabajo, así que hay que darle para adelante, hay que aprovechar el momento y bueno, gracias a toda la gente que por supuesto nos sigue y le pone onda a lo que nosotros hacemos. Así es, Mauro, hay que animarse a todo y vos tenés con qué, así que me alegro que estés compartiendo esta misma pasión que tengo yo, que es la radio, así que nos cruzaremos esta noche en Cori Megadisco. ¿Tenés horario de Cori o todavía no te lo han pasado ahí en la oficina o ya sabés a qué hora están? Mira, todavía no tengo ni idea a qué hora arrancamos ni nada. Ajá. Lo único que sé es que va a ser muy temprano, no sé si 2:30, 1:30. Ajá. Ahí vamos a estar ahí en Cori. Muy exacto. Temprano porque arrancamos acá y ahí nos vamos para Lobos, tenemos un par de lugares más para hacer, así que bueno, toda la gente citarla temprano para que no se pierda el show de Máximo en la Champions League y además presentando los temas nuevos y por ahí si hay alguna chica cerca la vamos a hacer bailar con Máximo para que estaría bueno, puedan estar con Máximo también y seguramente las chicas haciéndose fotos, las que quieran sacarse fotos con Máximo ahí en el boliche en Cori Megadisco, como siempre no hay ningún problema. Gracias, Mauro, por esta buena onda que tenés siempre con nosotros. Vamos seguramente a grabar un poquito del show de hoy a la noche para que lo tengan en el Facebook de ustedes también. Así que bueno, como siempre, la mejor de las ondas de parte nuestra de Radio Master, Radio M1550. Y a seguir con la previa, ¿me lo presentás vos, te parece? Llora, me llama. Vos que sos el animador, lo presentás y lo largamos, dale. Antes que nada, decirte muchísimas gracias. Por favor. A toda la gente de la radio, a todo el equipo de la radio, a los señores operadores que seguramente debe estar por ahí, a la gente de la dirección de la radio, a vos por la buena onda también. Y bueno, con respecto a las fotos con Máximo no va a haber problema, vamos a llegar, se van a sacar fotos todas las chicas. Ustedes saben que Máximo es un artista que es bastante accesible, pueden charlar con Máximo, se pueden sacar fotos, así que todo más que bien, ¿eh? Y bueno, presentamos lo que se escucha en la radio, lo que están escuchando en este momento. Le presento, suena la música de Máximo de la Champions League. Llora Me Llama, somos nosotros, brother. Gracias, un abrazo, Mauro. Llora Me Llama entonces. Gracias. Maxi, la Champions League suena de esta manera, dale. Maxi, este temazo, lo dijo Mauro, perdón, Máximo de la Champions League con Llora Me Llama, ya lo compartimos en este programa. Nosotros vamos a seguir con el enganchadito de los grupos de esta noche en Core y Mega Disco, el baile del Tao Tao, los chicos de la vía, enganchado Sabrina con la loba. Así, de esta manera, en la previa, ¿de quién? De Core y Mega Disco. Escuchando la previa de Core y Mega Disco Show. Siento yo, si me falta tu amor. Así pasaba la música de Sabrina con La Loba, obviamente. Esta noche en Cori Mega Disco vas a vivir este temazo interpretado por Sabrina. Ahora te dejo con la compañía de más artistas de la mano del Golazo Producciones. 626-1460, 4383-6901, 1554-2680-85. Historia de un amor, Walter y su grupo Impacto, Loca como Loca el Cano, éxito 2011, dale. Cuando se me volviste sin él. ¿Qué va a suceder? ¿Y qué le digo yo, mamá? Le cuento que salimos a robar y de la gorra no pudimos escapar. Yo debí caer, tuve que correr, nada pude hacer. Yo eso no quería estar, porque mamá que la iba a ayudar. Yo debí caer, tuve que correr, tuve que correr. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco. Acordate, esta noche Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Este es uno de los artistas que va a estar esta noche. Bandidos, Grupo Chisra, Mariana, Sentidos y además la presencia de Jesús en su grupo Aventura Tropical, Perón 1281, a partir de las 22 horas. A no perdértelo por Facebook. Vamos a sortear en un ratito dos entradas. Nos tenés que contar uno de los nombres, decinos por lo menos, de los cantantes que tuvo el grupo Bandidos. Con que no digas uno de los ex cantantes, llamando al 4911-9755, 4911-9795. Nos llamás, nos dejás el mensaje privado, salís al aire o también a través de nuestro Facebook. Te vas a llevar una entrada para hoy y una para mañana. Mañana tenemos Grupo Chisra, Jesús y su grupo Aventura Tropical, Sombras Nada Más con la voz de Oscar Belondi, Grupo Red y la voz de Javito. Además, siempre arrasando de la mano del Corazón Producciones, debutando en la Peña Norteña. También en el día de mañana, atención, llegan La Diferencia y La Nueva Sensación. Todo en Perón 1281. Facebook Bar Salteño, barsalta.blogspot.com, barsalta@hotmail.com. Hablamos un poquito del deporte, ¿les parece? Antes de escuchar más música y más grupos acá en tu programa, dale. Antes, te cuento, para contratar al Misir Norteño y al Perro, hacelo al 1563988312 o al 642-1725. 642-1725, Graf Producciones, confiando en nuestro programa Cumbia y algo más, la previa de Cori Megadisco. Ahora sí, señores, vamos a hablar un poco del deporte. La gente también quiere saber lo que pasa mientras escuchamos a Liberados, Liberados, que va a estar el 29 de octubre junto a Armando Marcelo, Juvenil Espanda, Los Rebos de la Cumbia y mucho más. Acordate, Peñas de Mario Ibarra, 26 y 27 de noviembre. Llegan Ternura, Víctor Herbas, Amar Azul, Sentidos, la agrupación juvenil y muchos más, Ya vamos a cortarte un poquito más de esto en la próxima, porque vamos a tener grandes grupos, en el escenario de Perón 1281, despidiendo el año de la mano de Mario Ibarra, Los Haces Tropicales también, en Rafael Castillo y en Perón 1281 y mucho más. Bueno, hablamos del deporte, ¿les parece? Torneo Apertura 2011, bueno, décima primera fecha, se va a jugar del 14 al 16 de octubre. Boca tiene 24, Racing 19, Rafaela 19, Racing 18, Colón 17, Godoy Cruz 16, igual que Lanús, Belgrano y Tigre. Nacional B, esta fecha arrancó en el día de hoy, atención, la fecha número 11, con Atlanta 0, Instituto 4, 3 de Dybala y 1 de Barzotini, Defensa y Justicia 1, gol de Pirisalves, Guillermo Grande por Tu Madre y 1, gol de Jara, Aldo Civi y Ferro van a estar jugando a partir de las 9 de la noche. Para mañana domingo, 14 horas, Gimnasia recibe a Gimnasia y Grima de Jujuy, Gimnasia de La Plata, será el local, Chacarita a las 4 ante Almirante Brando Isidro Casanova, 18:30 transmisión de Radio Urcupiña M1550, Coco Comas y el equipo de Telocanto, Globo Telocanto, ante River, 18:30 acá en Parque Patricios. Desamparados de San Juan, 20:30 recibe a Boca Unidos. Además, tenemos para lunes 19 horas Atlético Tucumán Deportivo Merlo, Patronato Independiente Rivadavia, Central a las 9 de la noche ante Quilmes, cierran la fecha. Instituto tiene 21, River 19, Gimnasia de Jujuy con un partido menos 17, Quilmes y Rosario Central 15, Almirante Brown 14. Primera B y su fecha número 11, también Defensor del Belgrano 1, gol de Ludueña, Los Andes 2, 2 goles de Romero, Sarmiento 1, Barraca Central 0, gol de González, Almagro 1, gol de Vega, Flandria 2, González y Montero, Temperley 3, Manzanares y 2 de Fernández, Acasuso 0, Tristán Suárez 1, gol de Greco, Santelmo 0, Platense 0, Estudiantes 0. Además, ahora te voy a contar lo que va a pasar en el día domingo. Colegiales 14:30 de Comunicaciones, van a jugar el lunes Chicago, 15:30 de Italiano, Villa San Carlos ante Armenio, Morón 17:30 ante Brown de Adrogué, Brown de Adrogué 24, Colegiales 21, Platense 19, al igual que Estudiantes, Sarmiento tiene 15 en un ratito, fútbol europeo y polideportivo, vuelve la música de la mano del Golazo Producciones, llega el Richard con bien rocho, sorbito de champán, el misil norteño, dale. El Richard, desde una esquina de la disco, lo vi bailando y me asombré, y rápido dije, ahora como es, bailaba raro y me preocupé, y tranquilo de ti, estaba bailando su pasito, pasito el duro, parece que esto ya le gusta, que se celebre, y hablando claro yo no lo gané, yo bailé más sin ti, y yo bailé bien rollo, bien rollo, bien rollo, bien rollo, y no la cogí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Thank you. escuchando la previa de Gol Mega Disco Show. Chicos, 626 asterisco 1460 con el Golazo Producciones, obviamente. Bucela, Chino, palmas arriba, sonando en la previa de Cori de 19 a 21 horas. Nosotros nos vamos despidiendo ya, dejándole paso a lo que se viene. El señor José Acasiete con Como Mi Ritmo No Hay Dos. Acordate, Peña Norteña esta noche, Bandidos, Chirra, Mariana, Sentidos. Van a estar además Jesús y su grupo Aventura Tropical que compartimos recién. Cori Megadijo te presenta el Dipi Máximo de la Champions League, los chicos de la Vía. Además, obviamente, la presencia y el debut de Sabrina Chicarati, 22 a 23. Próximo viernes tenemos el grupo Maní, Pascualillo, el 21, Focotini, la banda 10, 28. Llega Agua Bella, Willy Rivera, los hermanos Moreno y mucho más en los viernes internacionales de Cori. Mañana, Poderoso, Cachaquero, atención, no te lo podés perder. Con entrada libre hasta las 18 y plato de comida gratis hasta las 15. Los Cordilleranos, Los Pibes del Amor, Rafael Vargas, El Trovador, Dúo Ríos Rolón, Poderoso Cachaquero en Facebook, poderosocachaquero.blogspot.com, El Poderoso Cachaquero Twitter también. Nosotros nos vamos despidiendo en la 96.9 en duplex con la M1550, con Siempre Arrasando Tú Convéncela. Mañana junto a la nueva sensación, La Diferencia, Sombras Nada Más con Oscar Belondi, Grupo Red. También la presencia de Jesús y Grupo Ventura Tropical, el Grupo Chigra. Y muchísimos más. Nos vamos con Siempre Arrasando Tú Convéncela. Mi nombre es Eugenio. Estuvimos haciendo la previa de Cori para vos. Volvemos el viernes con Cumbia de la Mejor en Radio. De 22.30 a 0.30 al sábado, 19 a 21 en la previa de Cori. Seguí prendido en la 96.9 1550. Nos vemos en Cori. Gracias a todos por confiar en este programa, por haber estado enganchado en tu programa, Siempre Rezando Tú Convéncela. Y el cierre, nos vemos mañana en La Peña también y acá en El Poderoso Cachaquero. ¡Chau! Hasta el sábado que viene. ¡Chau! Ven con ella y cuéntale que estoy más que arrepentido y que jamás lo olvidaré. Tú convéncela por mí. Dile que no puedo más, que tu brazo de su piel sé que a ti te escuchará. Dile que en mi corazón nadie ocupa su tu instinto. categóricamente peruana. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. 9 de la noche en punto, en toda la ciudad. Llegó el programa que ustedes esperaban. Como mi ritmo, no hay dos. Con la conducción de José Acaciente, el mago, María Casandra, el bombón de Buenos Aires, y Guillermito Manuel, el Satanás porteño. Todos los sábados de 10 a 12 de la noche por tu Radio Master 96.9. Categóricamente peruana. Primeramente porque la selección argentina ganó 4-1 a la selección chilena. Por una parte contento porque mis hijos son argentinos. Y por otra parte, quien les habla contento también porque la selección peruana ganó 2-0 a la selección de Paraguay. Venimos sabrosos. Y también un saludo bien grande para Eugenio y la previa de Cori. Cada semana que pasa está pero chéverísimo. Te felicito, Eugenio. A mi amigo Tabaco, que nos ha hablado del más allá, ¿no? Este Taca. Efectivamente. Y hablando del más allá, es el mes morado, el mes de las procesiones del Señor de los Milagros. Y digo procesiones porque el día de mañana hay dos actividades litúrgicas. Una en la ciudad de La Plata, que es la procesión del Señor de los Milagros de La Plata, y otra acá en Capital Federal, que es la procesión del Señor de los Milagros de la Hermandad Infantil, de la Hermandad del Señor de los Milagros, con sede en la iglesia La Piedad, Nuestra Señora de La Piedad. Tenemos entendido que por el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Buenos Aires, porque ahora acá en Capital hay, vamos a decir, hay dos. Una que es la Hermandad del Señor de los Milagros de Buenos Aires, que la procesión que salía todos los octubres, el último domingo, esta vez se prolonga para el 6 de noviembre. Porque están, digamos, las elecciones, entonces se tiene que correr. Esto me lo certificó el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Buenos Aires, el hermano José Telenda. Por otra parte, en el barrio de Flores, todos los tercer sábados a las 19 horas se rinde, digamos, la misa en honor al Señor de los Milagros de la Hermandad del Señor de los Milagros del Perú. Y su mayordomo nada más ni nada menos que Víctor Cornejo. Bueno, venimos aquí y venimos con dos pastillas musicales que a muchos les va a recordar. ¿Quién no habrá escuchado a la Sonora Matancera de Rogelio Martínez? Pero ¿cuál es la novedad? La novedad es que este tema, que lo voy a poner ahora, mejor dicho, que Taga, se lo va a poner a ustedes. ¿Está bien dicho? ¿Se lo va a poner Taga? ¿No? Estamos hablando de... con relación a la música, ¿no? Porque por ahí uno mal pensado, ¿qué es lo que está hablando acá siete, bueno? Este tema, en realidad lo grabó el señor Daniel Santo Betancur con los jóvenes del Cayo. Y que mi socio. Pero en esta oportunidad lo van a escuchar por la Sonora Matancera, pero en la voz nada más ni nada menos que de Bienvenido Rosendo Granda Aguilera. ¿Y quién es Bienvenido Rosendo Granda Aguilera? Nada más que los bigotes que cantan. Bienvenido Granda. Quien naciera allí en La Habana un 30 de agosto de 1915. Vamos a tener en el día de hoy también, y se va de este mundo en la Ciudad de México un 9 de julio de 1983. Hay mucho para hablar y bienvenido, pero lo vamos a hacer cortito porque Bienvenido fue una persona que desde muy temprana edad sufrió, pues bueno, esos golpes que da la vida. Él se quedó huérfano a la edad de 6 años aproximadamente de su padre. Pero el grato recuerdo que tengo de Bienvenido es cuando iba a Lima. Cuando iba a Lima, Bienvenido Granda, Lima, Perú estamos hablando, se iba al distrito de Chorrillos, y ahí en la cancha de los muertos, el fondo, había una pequeña comunidad cubana. Yo estaba chico, más o menos tenía 10 años, y agarraba el tranvía, porque todavía estaban los tranvías, y me iba con los amigos del barrio, bueno, y nos íbamos ahí a escucharlo, cantar, porque él cantaba pues a capela, y nunca me voy a olvidar que siempre tomaba pues su buenos tragos de pisco, porque le gustaba el pisco y la caña. Entonces tuve la oportunidad, la vida, la suerte, me dio la oportunidad de conocerlo también a Bienvenido Granda. Y ahora cuando estuve armando el programa con mi negrita, con mi señora, y la verdad decía, voy a ponerle esto y lo voy a deleitar a todo este público hermoso, a toda esta familia salsera que semana a semana nos reciben en sus hogares. Señoras y señores, Cuatro Compás está aquí. Comenzamos de esta manera. Efectivamente. Y que mi socio, Bienvenido Granda, y el marco musical de la Sonora Matancera bajo la dirección del señor Rogelio Martínez. Bienvenido Granda y la Matancera en... ¿Y qué mi socio? Razón, pero hay algunas que otras que se merecen su pastazón. Yo soy de una que si un día la cojo fuera en la población. Cosa tiene la vida. Ayer la vi por la calle y cuando pasaba le dije adiós. Me conoció por la voz y ay Dios, ¿para qué fue eso, compa? Y por no dejar de decirme hasta la familia me lamentó. Después se sacó la lengua, se alzó el vestido y lo sacudió. Mira si es bien de Managua que se levanta hasta el camisón. Y luego saca la lengua que el canito no lo hace mejor. El día que yo la cojo un poquito fuera de la población. Mira qué cosa tiene la vida. bienvenido Grande y la Sonora Matancera en ¿Y qué, mi socio? Grande más. Pero era más recordado, era popular, nada más ni nada menos, por el inquieto Anacobeno, Daniel Santo. Y hablando de Daniel Santo Betancourt, también, en esta oportunidad, como vamos a ponerlo, ¿no? Un tema que de años y que trae muchos recuerdos a más de uno, que por ahora tienen, pues, son unos pibes de 55 años, 60 años, así como quienes hablan, ¿no? No voy a decir el título hasta que escuchen los cuatro compases. Taca, entramos de esta manera. Así. ¿Se acuerdan? No es el Tibiri Tábara. Efectivamente, la misma canción, pero en esta oportunidad con el señor Daniel Santo Betancourt y la Sonora Matancera. No es en la primera grabación que la tenía con los Jóvenes del Cayo, para que no haga. Pero entonces, el tema mismo está por Bienvenido en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad por Daniel Santo y la Sonora Matancera. Señoras y señores, en este es tu programa Como Mi Ritmo en Radio Red Master, categóricamente programa por la FM 96.9, desde el barrio Pompeya, el barrio del Cocinero Mayor, Jesús, Capital Federal, República Argentina. Estás enamorado. Cuando llegaste vos, te cayó malo. Cuando llegaste vos, te cayó malo. Y que mi socio, y que mi hermano, ¿qué pasa que no te veo? Hace como 5 años, vos. Y que mi socio, y que mi hermano, que ha sido de la chiquita, que tú te vienes debajo del mar. Del mundo, no solamente para cubanos, sino todo lo que quieran estudiar percusión en La Habana, bueno, se tienen que conectar. Ya daremos más detalles al respecto. También para mi hermano Ricardito Moreno y los tambores de Lugano. Cada día está más bravo, Ricardo. Ricardito, la verdad, ya estamos ya cerca para volvernos a ver, para volvernos a encontrar y para estar pues con la Sarmiento All-Star. ¿No? Ahí con Lito Flores en el barrio de Sarmiento y para toda esa gente linda de Sarmiento, ahí de Villa Madero, creo que es, si mal no recuerdo, ¿no? Pero el barrio de Sarmiento, me recuerdo el barrio de Sarmiento, para Rosita y para toda esa gente linda. También quiero saludar a mi sobrino Francisco Cama, que ahí la reventó, dice ahí en el Cori, conjuntamente con su nueva producción, vamos a decirlo así, en una palabra y en otra palabra, vamos a decir, con su nuevo descubrimiento, nada más que, nada menos que de Wendy María Peña Flores, que cantó mejor que Bayón. Bueno, esos son los comentarios, lamentablemente no pude estar presente. Y hablando de presente, homenaje al Cristo Morado, noche de criollismo peruano, celebrando el 28 aniversario del señor del bolero. ¿Y quién es el señor del bolero? Nada más ni nada menos que Coco Torres. Coquito Torres está celebrando su 28 aniversario el viernes 28 de octubre a partir de las 22 horas en el York Club Suipacha 586. Estarán ahí Dante Mejía, Paquita Torres, Víctor Vitucho, Cruz Campos y muchos más. El rey del bolero, el señor del bolero, el emperador del bolero, el bolero hecho canción, Coco Torres. Estaremos ahí el día 28 de octubre en Suipacha 586, York Club. Bueno, y vamos ahora sí, de verdad, un tema que le va a traer muchos recuerdos a muchos salseros, porque fue uno de los temas que se hicieron antes de la salsa, que no se conocían como salsa en ese tiempo,